En saludo al aniversario 56 del inicio de la orientación revolucionaria de Sun Gun del dirigente Kim Jong-il, el vocero de la sucursal de la zona Songnam de la Asociación General de Coreanos en China dio declaraciones a la prensa para panegirizar sus proezas revolucionarias del Sun Gun.